Cari, regla a los niños, que los vamos a la playa. Pero Pepe, ¿de dónde sacas tanto dinero? De ahorrar repostando en La Catria. Hasta 10 céntimos menos por litro. Estación de servicio La Catria, carretera Sevilla-La Rinconada, kilómetro 4. Eslacatria.com.